Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. En Irola Irratia, en Onda Zazpi.bos, como todos los martes, de 10:30 a 11:30, va Orion Gietorri, Irola Irratiko, el Grito de Yoko Irratxaiora, aste artero bezala, amarter dietatik, amaikater dietara. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la mitología vasca. Vamos a introducirnos en las historias mágicas y los personajes mitológicos que conforman fábulas y cuentos milenarios que siguen formando parte hoy de nuestra tradición. Mari, ama lurraren pertsonifikazioa, izadiaren eta osatzen duten osagarri guztien erregina da. Gehienetan, dotore jantzita dagoen emakumezko gorputz eta aurpegia aurkezten da. Baina baita agertu daiteke zuhaitz eta emakumezko era hibridoan, edo ahuntzeko oinak eta harraparien atzaparrak dituen emakumezko itxuran ere. Mari, aitzuloen sakontasunean bizi da, baina bere bizilekurik preziatuena, Anbotoko ekialdeko horman kokatzen den Anbotoko aitzuloa da, edo Mariren aitzuloan. Durangaldean esaten denez, 7 urterik behin Anbototik oizera toki zaldatzen da, eta eguraldia, ona edo txarra, dagoeneko tokiaren araberakoa da. Beti asarre dauden bi seme ditu, Mikelatz eta Atagorri, onaren eta txarraren itxurapen paleokristaua. Sarri askotan zerikusian ipini izan da, Dama Bizkaiko historiaren pertsonaiekin, leyenda ederren itxuran mitologia eta historiaren arteko simbiosia sortuz. Hauen arteko batek Nafarroako erregearen alaba Doña Urraka Abadiñoko mutxaratzeko gaunarekin ezkondu zela kontatzen du. Izan zituzten seme alaben artean nagusia Ibon, oinordeko izateko zena, Mari Urraka aizpen arteko gazteen aldeko gorroto bizia zuen. Anboton zeuden egun batetan, neba bazkario asteko loan zegoela, gorrotoak eta bekaizgoak eraginda, eta neskame baten laguntzaz mendiko zutikako hormetatik jaurri zuen bere nagusia. Etxera itzultzean erori egin zela baieztatuz. Kontzientziaz minduta, gau batetan ximelgorri edo deabruzko jeinuak agertu ziren muntxaratzen. Ordutik ona desagertu eta Anbotoko aitzuletan bizi dela. Bueno, Sara acaba de hablarnos sobre Mari, la principal diosa de la mitología vasca, y sobre su descendencia. Aunque existen muchos mitos de la cultura vasca y una gran tradición de leyendas, lo cierto es que la más conocida e importante es esta de Mari, de la que nos hablaba Sara. Podemos decir que la mitología vasca es el cúmulo de creencias, personajes míticos y leyendas propias del conjunto de Euskal Herria que se remontan a tiempos anteriores al cristianismo, cuando todavía existían las religiones paganas en nuestro territorio. Bueno, investigando un poco sobre este tema, hemos reparado en lo curioso que es observar los paralelismos y las influencias entre mitologías cercanas. Así vemos que las leyendas de pueblos vecinos más romanizados, como pueden ser los del Alto Aragón, Cataluña, La Rioja, Cantabria o Asturias, son muy parecidos, especialmente en el área pirenaica, y lo que esto nos hace pensar que pudo haber un mayor movimiento de la información y las leyendas que se iban adaptando a los modelos locales. Vamos a poner ahora, si lo encuentro por aquí, una canción de un grupo de Aragón. Bueno, la pondremos un poquito más tarde. De momento os vamos a poner una de Napocairía, que y luego intentaremos hacer este hermanamiento entre nacionalidades. Itsasoaren murmurioa entzuten uzten. Badakigu hor dagoela, baina ez dugu entzuten. Eta berdin gertatzen zaigu mitoekin. Haien gan jartzen dugu arreta, mito zerk bilakatu zituen ahaztuta. Begiak izten badituzu ordea, konturatuko zara, gailentzen dena, musika dela. Bizkaia, bizkaia, bizkaia maite. Bizkaia, bizkaia, bizkaia maite. Bizkaia, bizkaia. Kaya bis, kaya maite. Bis, kaya bis, kaya bis, kaya maite. Bis, kaya bis, kaya bis, kaya maite. Atzoko izan maite. Soneko xuri izan kaya bis, buruan horlegi. Bizkaia, bizkaia, bizkaia. Nego gogoaren ertetik pasatzen. Bizkaia, bizkaia, bizkaia maite. Nos hablaba eso de esta alianza, digamos, de civilizaciones, y para esto queríamos ejemplificar un poco con una canción de un grupo aragonés que se llama Lurte. Os vamos a poner un trocito de esa canción y para que veamos un poco realmente cómo son de parecidos al final todos estos músicas, digamos, más primitivas. Así que os dejo con un trocito de Lurte. Yeah. Bueno, pues volviendo un poco a lo que nos ocupa esta noche, nos gustaría presentaros a algunos de los personajes más relevantes que protagonizan las leyendas de Euskal Herria. Ya hemos hablado de Mari, la divinidad femenina por excelencia, y nada, se decía de ella que cuando se reunía en las cuevas de las cumbres sagradas con su amante Maju, yo la verdad es que eso de Maju no lo sabía, engendraban tormentas. Y dicho así es que suena tan bien. Se decía que Mari vivía en el monte Amboto y que periódicamente cruzaban los cielos como una luz brillante para ir a su otra casa en el monte Chindoki. Los Zezengorri o Beigorris, toros salvajes autóctonos de la zona, eran los encargados de proteger los tesoros de las rutas donde vivía la diosa. Es difícil saber la antigüedad de esta leyenda, a pesar de los elementos paganos, uno de sus nombres, Mari Urraca, que yo creo que es más utilizado en Vizcaya que en otra parte, la relaciona con una princesa navarra histórica de los siglos XI y XII, y otras leyendas dicen que tenía un hermano sacerdote católico, o que su marido era el primer señor histórico de Vizcaya, Diego López de Haro. Bueno, seguimos con las presentaciones de personajes. Yo os presento a Urchi, que significa algo así como cielo, espero que lo diga bien, que se asimila un poco con el Júpiter latino, un hombre fuerte y barbudo. En la Edad Media, un peregrino francés escribió sobre los vascos diciendo «Et deum vocan Urtia», y llaman Urci a su dios. Urchi o Ostri es el cielo o firmamento que vemos por encima de las nubes, el lugar donde se encuentra el sol, la luna y las estrellas. Es posible que antiguamente el pueblo vasco adorara al dios del cielo, semejante al dios Thor de los escandinavos, y este culto es posible que lo trajeran los pueblos celtas que invadieron esta tierra en los años 1000 a 500 a.C. La luna y el sol son elementos de adoración frecuentes en las mitologías precristianas. En nuestro caso, Eguzki o Eguzki Amandre es la que nos ofrece luz y calor, y en sus manos están las buenas y malas cosechas. También posee la gran influencia sobre los genios y malos espíritus, ya que la presencia del sol hace que se retiren a su morada en el interior de la tierra, y cuando los rayos de sol atrapan a ciertos genios, estos pierden sus poderes. Existe la costumbre muy arraigada, que todos conoceréis, de poner un eguzquilore, una flor del sol, en la puerta de los baserris para ahuyentar a los malos espíritus y genios. Bueno, yo os voy a hablar ahora de Mairuka, que son los constructores de los cromlets, o círculos de piedras, que literalmente quiere decir moros. En este aspecto hay que apuntar que en muchas partes de España se denomina genéricamente moro a los seres mágicos, como por ejemplo a las encantarías o hadas pirinaicas aragonesas, que también se le denomina moras o moricas. Bueno, Gentillac son otros de los personajes, y dicen las leyendas que eran pues muy grandes, muy fuertes, muy rudos, con mucho pelo, pero que fueron desplazados por los herreros hasta su total desaparición. Eran paganos, pero uno de ellos, nuestro gran querido olentzero Tripaundi, supo de la llegada de Jesucristo y fue a dar la buena nueva a todos los habitantes de su tierra. Pues con este nacimiento todos los seres mitológicos antes descritos desaparecerían para siempre. Seguimos contándoos algunos de los personajes. Yo os vengo a presentar a Lamia, que es un personaje femenino de la mitología y el folclore grecolatino, caracterizado como una asustaniños y una seductora terrible. Un poco el símil lo podíamos hacer con las sirenas, ¿no? Serían como las sirenas vascas. Esa figura seductora femenina que engatusa, ¿no? Y que construye un antecedente de lo que sería hoy la vampiresa moderna. Se les representa como mujeres bellas, con largos cabellos y semidesnudas. También tenemos a Mairu o Mairuak, en plural de euskera. En el Valle de Bidasoa eran, según la mitología vasca, gigantes constructores de dólmenes. Y a menudo os lo cuento con Slamiak porque se les asocia con ellas. Bueno, otro de los personajes son pues, los hirachos, ¿no? Un tipo de duende cuyo nombre parece estar directamente asociado a los helechos. Yo la verdad es que no tenía ni idea de esta relación, sí, con los helechos, pero bueno, la verdad es que viene muy acorde con el personaje, que seguro que a todos os viene a la cabeza. Y nada, en la actualidad se utiliza, como en otros muchos casos, como nombre de mujer. Bueno, y ya estamos llegando hacia el final y os presento a Vasahaun, o es que yo no sé si lo digo bien, Sara, sí. Vasahaun, que es el señor del bosque, un personaje de la mitología vasca de prodigiosa talla y fuerza, y lo presentamos normalmente como un anciano de pelo y barba larga, y poderoso y grande. Habita en los bosques de Irati, en Navarra, y posee forma humana con el cuerpo cubierto de pelo y una melena muy larga. Uno de sus pies tiene la planta circular, como si fuera una pezuña de ternera. Bueno, estamos escuchando Vaga Viga Iga de Mikel Laboa, grabada por primera vez en su disco Bat Iru de 1974. El audio que estáis escuchando, concretamente, pertenece a la película de Alex de la Iglesia Las Brujas de Zugarramurdi. en el momento en el que se realiza el aquelarre. Hoy no vamos a valorar esta película, no tenemos sección hoy de películas, Sara, pero porque además ha suscitado bastante polémica y tal, pero bueno, nos ha servido un poco para introducir el tema de las brujas de Zugarramurdi. Eso es. Nada, y deciros que en las zonas rurales euskaldunes fue conocida popularmente como una canción que las madres y las abuelas enseñaban a los niños para que estos aprendieran a contar y vocalizar correctamente. Pero también se dice que la canción es un antiguo conjuro pronunciado por las brujas vascas en sus aquelarres, una especie de mantra que se repetía en la preparación de sus pócimas, aunque bueno, esto también puede ser otro mito más. Y decía algo así como, yo os lo digo en castellano, esto es traducción simultánea, sería algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuervos, arma, tiro, pum, chirristi, mirristi, asador, plato, sopa de aceite, caldo de pollo, beber de golpe o tragar. ¡Iki, milikiliklik! Eso era lo más importante, María. Es que si no, no sale bien el conjuro. Te lo dejaba a ti porque lo haces mucho mejor. Bueno, pues como os contábamos un poco respecto a las orguiñen, que son las brujas en euskera, ¿no, Sara? Sí. Nada, pues hasta ahora hemos hecho... Vale, eso, ¿no? Hablábamos de los diferentes personajes de la mitología y llegábamos a las orguiñas, que en euskera son las brujas. Las leyendas las situaban como asistentes de la diosa de Mari en su lucha por hacer pagar cara a la mentira. Como personajes históricos, las orguiñas se reunían las noches de los viernes en una campa llamada frecuentemente Aquelarre o Eperlanda para celebrar rituales mágico-eróticos que han pasado a la historia debido a la cruel persecución con la que la Inquisición cristiana sometió a sus participantes. Aquí, bueno, nos movemos un poco entre la mitología y la historia, porque en el caso de las brujas de Zugarramurdi es un caso real, es el caso más famoso de la historia de la brujería vasca y posiblemente de la brujería en todo el territorio español. Está documentada su existencia y también el que fue el proceso judicial. El foco de brujería se encontró en la localidad del Pirineo Navarro Zugarramurdi y el proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. En el auto de fe celebrado en esa ciudad los días 7 y 8 de noviembre de 1610, 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal, pero las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas y 5 en efigie porque ya habían muerto. Casi nada, ¿eh, María? Nosotras hubiéramos muerto el primer día. Seguro. Tenemos la pinta de brujas. Nada. Así que bueno, el siguiente temazo que os vamos a poner se le dedicamos a las orguiñen leicea de la Irola. Nuestras brujas de la Irola. Eso es. Así que bueno, pues aquí tenemos a Sutagar cantándole a Mari. Muy bien. Thank you. Bueno, y la siguiente canción que vamos a escuchar es la famosa canción que hemos escuchado todas en la ikastola, el gran tema que ha movido nuestras mañanas ikastoleras. Es la canción de Argitxo, Tabere Krixeiba. Neri deitzen didate Argitxo, iratxoa, eskuan krixeilua, buruan txanoa, txiki txikia naiz ni mendiko magoa, leize zuloa utzi dairira noa. Bueno, y supuestamente decían así, ¿no? Si hablábamos en euskera, la luz de Argitxo se mantendría iluminada y eso nos traería alguna sorpresa a la ikastola, que normalmente solía ser, bueno, por lo menos en mi caso, alguna excursión por el monte, en el cual luego todos veíamos a Argitxo escondido en todos los árboles y todas las piedras. Zu ikusi ez eta ikutu, baina Argitxok beti zu ikusten zaitu, eta ni nahi banauzu gertutik sentitu, favorez da mesedez euskaraz mintzatu, harri murritza pero, bero, bero, bero, aurrak egin euskaraz orain eta gero, harri murritza pero, bero, bero, bero, aurrak egin euskaraz orain eta gero. Eskutatzen aiz edo zein txokotan, motxilan poltsikoan edota karnetan, egunez ikastolan nabil gehienetan, kagauetan sartzen aiz aurrena metxetan, harri murritza pero, bero, bero, bero, aurrak egin euskaraz orain eta gero, harri murritza pero, bero, bero, bero, aurrak egin euskaraz orain eta gero. Bueno, pues aquí estamos en Irola Irratia, en Onda Zazpi.bost. Este es el grito de Yoko y esta noche estamos hablando de euskal mitología. Hemos estado recordando pues cuáles eran los personajes más famosos a lo largo de la historia y de la mitología y parece que llegamos al punto en el que queríamos recomendaros algunas rutas por Euskal Herria para encontrarnos con todos estos seres de los que hemos estado hablando. Para ello os vamos a unir esta sección con otra ya habitual en nuestro grito de Yoko, que es la dedicada a recomendaciones literarias. Bueno, el libro que queremos recomendaros esta noche es un pequeño libro de bolsillo titulado Mitología Vasca, 40 rutas mágicas a pie, de Ivonne Martín, publicado por la editorial Travel Bag. En él vais a encontrar rutas de no mucha dificultad, relacionadas con algunos de los mitos que hemos visto esta noche y con otros muchos que no nos ha dado tiempo a abordar. Bueno, pues eso, para abrir boca y para aquellas que no tengan acceso al libro, os traemos esta noche un par de propuestas para hacer a pie de las recogidas en la publicación de Ivonne Martín. Bueno, aunque el libro nos propone 40 rutas distribuidas entre las 5 provincias de Euskal Herria, hemos escogido dos en Vizcaya, pues pensamos que son las que os pueden interesar más. En primer lugar, os recomendamos la ruta de Amboto, la morada de la Mari, de la que nos hablaba antes Sara. Hay un pequeño verso que es citado también en el libro, que dice algo así: cuando la tormenta se cierne sobre la cumbre de Amboto, hay que volver hacia allá la vista, pues Mari, la dama de la montaña, anda cerca. Ya hemos hablado antes, como os decíamos, de la poderosa Mari, la diosa de todas las criaturas mitológicas, y es en Amboto donde encuentra su refugio y desde donde lanza tormentas cuando es contrariada. La ruta comienza en Urkiola y tras pasar junto al santuario nos encontramos un camino que nos lleva hasta Urkiolagirre. Es una ruta circular que nos devolverá al punto de partida, dándonos algunos momentos de increíbles vistas sobre el Valle de Atxondo. Son 8 kilómetros de ruta, con una dificultad media, accesible, que según nuestro libro de referencia podemos realizar en más o menos unas 3 horas. Pues creo que por abril o así son fiestas por el valle, podríamos aprovechar para hacer... Primero de ruta bonita, y luego de fiesta. Sí, una excursión montañera gastronómica... Bueno, y si alguien que la realice luego nos quiere hacer aquí un testimonio en el Grito de Yoko, está invitado a contarnos la experiencia. A ver si es tan bonito como dicen. Nos trae fotos que solo podremos disfrutar nosotras dos, pero bueno, a los demás os las contaremos. Eso es lo importante. Bueno, la segunda ruta recomendada de esta noche nos lleva al Valle de las Lamias en Mundaka. Aquí nos encontramos con una ruta de 6,6 kilómetros de dificultad, con dificultad fácil y que podemos hacer en unas 2 horitas. También os hemos hablado antes de... Yo siempre les he llamado Lamiak, de Lamiak, pero bueno, las sirenas euskaldunes, estos seres femeninos que viven en cuevas o junto a arroyos donde se peinan con peines de oro. Casi nada. Como tú y yo, María. Sí, todos los días. Comenzamos en la playa de Laidachu, en Mundaka, y el camino nos llevará hasta el caserío de Abaroa Goikoa y al de Solaguren. Nos ofrece una panorámica de la costa y a la isla de Izaro extraordinaria. Otro lugar, pues, para perderse y descubrir dónde vivían estos seres. Thank you. Bueno, esto que estamos escuchando tan espectacular es una canción de Kepa Junquera y la Orquesta Sinfónica de Euskadi llamada Vox Pop. Y bueno, ahora, ¿qué viene? Pues viene el gran, la esta gran mujer, sección. Esta mujer tan simpática que nos grita todas las semanas. Eso es. ¿Me vas a hacer gritar a mí o qué? Creo que sí, creo que te va a tocar gritar a ti. No. No te ha salido. No, bueno. Bueno. Como si hubiéramos escuchado un gran grito, un hipoallido huracanado. Esta semana nuestro grito es para los antidisturbios y los gobiernos represivos que boicotearán y mintieron sobre una marcha multitudinaria y mayoritariamente pacífica como fue la del pasado 22M en Madrid. Casi 2 millones de personas, según los organizadores, 50.000, según las administraciones, llegados de toda España, se reunieron el pasado sábado en Madrid. Y si comparamos con otros eventos, por ejemplo, multitudinarios, como la visita del Papa, donde las cifras que se estimaron rondaban los 2 millones de personas, la verdad es que no vemos grandes diferencias en las imágenes aéreas. Los que estuvimos allí vimos cómo se interrumpían los actos con la entrada de la policía 40 minutos antes de lo que permitían las licencias. Las cargas acabaron siendo indiscriminadas por encima de la cintura, que en principio no deben cargar, y acompañadas de gases lacrimógenos, clorobencidileno, que no sé ni decirlo, que es un gas que provoca daños en pulmones, por ejemplo, y por supuesto hubo también intimidaciones. Acompañamos en el grito no solo a las 24 detenidas de los altercados, 20 de ellas también que también fueron heridas, ni solo tampoco a los 2 millones de manifestados que respondieron a la violencia que ejerce sobre ellos el Estado, sino a todos los que sentimos que hay que salir a la calle a defendernos y que es allí donde puede estar realmente la solución. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus les taques on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots que ja caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, ben portada deu ser ja. Si tu les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu nom. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en sisè. Lo darrer que em va ensenyar, si els tinguem tots, ella veurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tornada deu ser ja, si tu l'estires fort. Hola, hola. Bueno, pues aprovechamos para recordaros que podéis escuchar todos nuestros programas en nuestro blog. Es, a ver, www.elgritodeyoko.wordpress.com. Yo creo que es sin el D. ¿De? ¿El grito Yoko? No, el grito de Yoko. Yo creo que es el grito Yoko, ¿sí? Bueno, buscarlo y así... En cualquier caso, Google os lo dirá con más seguridad que nosotras. En cuanto lo encontréis, será como más alegría. Habéis hecho una investigación, habéis estado ahí buscando, será con D, será sin D... Nos ha quedado muy bonito, ¿eh? Además. Bueno, pues eso, parece que llega al final este programa sobre la Euskal Mitología. Y eso, esperamos que os haya animado a salir al monte a hacer alguna excursión maja. Eta hori da dena, badirudi agur esateko ordua iritsi dela. Espero dugu ba astero bezala beste realitate desberdin honen aurrean ikusteak zuen burua, ba nola baiteko interesa piztea. Eta horrela bada, eta atorna astean anbotera joateko plana egiteko tan bazaudete, ba guretzako nahiko. Así que, pues eso, hasta la semana que viene, el martes que viene aquí estaremos otra vez, de 10:30 a 11:30. Y hasta entonces, pasároslo bien, disfrutar de la semana, pegar un par de gritos y eso es todo. Y solo me queda a mí despedirme también. Antes de que se nos olvide, dar los agradecimientos como todas las semanas. Siempre hay gente que nos echa una manilla. Y esta semana nuestro agradecimiento va con un gran beso para Néstor por marcarnos un poco la ruta. Y me despido ya también. Buenas noches y todos a gritar a la calle. Y hasta luego. Eta bukatzeko azken abesti hau ere Laboarena zuretzako aita.